control. Papá, ya estamos nuevamente por aquí en el día del mucho ruido. Como siempre, a control técnico Roxa, Roxaen. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y a los alaridos y guturales, tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Comienza ya el episodio 957 del podcast en riguroso directo de tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Eso, de manera online y en tu FM favorita, si está incluida entre el montonazo de FMs estatales e internacionales y otras plataformas online que pasan la señal de este tu programa, ayudándonos a difundir conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. Hoy es el día del mucho ruido, pero arrancamos con ese estilo musical que para mí iniciaron los Helloween y que luego se extendió a muchísimas, muchísimas bandas: el power metal. Igual que los Helloween, estos son... estos no son teutones, que son fineses. Estamos hablando de los Arion. Arrancamos con este tema titulado Like the Phoenix, I Will Rise. Como el ave fénix, renaceré. O me alzaré. Que viene incluido en The Light That Burns the Sky, la luz que hace arder el cielo, cuarto álbum de estos, como te digo, power metaleros fineses, Arion. Asaltomatarrock.com. esto. Para mí, esto es una opinión personal, el power metal nació con Helloween, concretamente con los Keepers. Para mí, no estoy diciendo que fueran ellos los iniciados. He leído muchas opiniones al respecto, artículos, comentarios, he escuchado otras opiniones, pero me dan igual, porque para mí comenzaron con los Keepers de los Helloween. Lo del power metal, me refiero. Luego ha variado o ha desvariado hacia una cosa que a nosotros nos sirve muy bien para empezar los programas. Porque es verdad que mete mucha marcha, pero para un ratico. A mí tanto gritico y tanto piru piru para arrancar me va bien, pero para estar escuchándolo una hora, ¡ay, amiga, amigo! Ahora, eso sí, los dos Keepers de Helloween del tirón. Las veces que haga falta. Bien, si nos estás escuchando en directo, me parece fabulosamente genial, estratosféricamente fantástico. También me gusta muchísimo si lo estás haciendo en diferido, ya sea en Asalto Mata Radio Rock o en cualquiera de las FM que pasan la señal de este tu programa. Y también me encanta ver cómo sube el conteo de las escuchas online en nuestro player de podcast. ¡Claro que sí! Pero aquí somos animales de directo y así es como más nos gusta que se nos escuche. Así que si lo estás haciendo en directo, en diferido vía podcast, muchas, muchísimas gracias. Por la escucha y por estar ahí. Vamos a seguir recomendándote conciertos en el día de hoy. Tenemos un concierto que recomendarte, al que además te recomendamos encarecidamente que acudas, y no solamente que acudas, sino que convenzas a tus colegas para que vayan a verlo. Porque este concierto viene a suceder cada 3 años en Zaragoza y son ocasiones únicas que no te debes perder. Luego hablaremos de ello largo y tendido en nuestra sección Fucking Master. Pero hoy es el día más deseado por los y las amantes del metal extremo, y bien que nos lo hacen notar, cada miércoles. Digo miércoles porque estamos en directo y es miércoles, pero nosotros lo miramos al día siguiente cuando escuchas en directo y luego también cuando escuchas en podcast. Lo del metal extremo aquí en Pequeño Tarasco funciona muy muy bien. Así que no os preocupéis, que hoy va a haber también metal extremo. De hecho, vamos a ir con ello ya de ya, con una banda que no conocía y que me va a dar la sorpresa, que lleva ya varios años. Van a sacar, o acaba de lanzar, recién lanzado está su quinto trabajo discográfico. Es un EP con título Gold. Primero habían sacado uno black, otro gray, otro green. Ahora es dorado, Gold EP. Que es una banda la que milita, o la otra banda, o una de las otras bandas del ex cantante de Pantera, de Phil Anselmo. Dirás, Pequeño Tarasco, no te enteras de nada. Pues tienes razón. Bueno, no me entero de nada, no me entero de absolutamente todo. Y más en estos últimos años, donde a quienes más atención prestamos es a nuestra banda de asociadas, que para eso apoyan fuertemente este proyecto. Pero sí que es cierto que se me escape que hay una banda que se llama Score y que es una banda en la que Phil Anselmo milita hace muchos años, pues es un debe en mi cuenta, que vamos a solucionar ahora mismo abriendo la sección de... El Rincón Oscuro. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. ¡Ah! Pues es el quinto trabajo discográfico, el EP Gold, Gold EP, de los Skur, de la banda de Phil Anselmo. Tiene trayazos como este que ya suena, Filos Blades. Estaba lo nuevo de Phil Anselmo con los Skur, un Phil Anselmo que nunca, obviamente nunca, estará entre mi lista de personas admiradas o admirables, pero que en cuanto a metal está claro que sabe muy bien lo que sea. Como persona va bastante más de fiel. No nos movemos de América y entiéndase como continente, ¿eh? Que también el discursito este USA de America First, ¿eh? América, Estados Unidos está en América, no es América en sí. Así que no nos movemos de América, nos vamos hasta Brasil. Para escuchar este tema que da título al EP del pasado año de los Spiritual Hate, de los Black Death brasileiros. Un trabajo que significó quinto trabajo, valga la redundancia, de estudio para los brasileños, para los cariocas. Esto se titula Malum Perpetuum. Y me se antoja a mí que esto de Malum Perpetuum se lo podemos aplicar a una cantidad de hijas e hijos de puta alrededor, all around, de pinche planeta. Destroy the war, all that is sacred. Destroy. campo me fui, al campo me fui, aire de la sierra, olivo y almendro, y aquí soy feliz, al campo me fui, ya no, yo no me muevo de aquí. Asalto Mata Radio Rock.com. Como me gustan las bandas con chica enfurruñada al frente en esto del metal extremo. Estamos escuchando Be Death or Die. Estate muerto o muérete. El adelanto a lo que será el quinto álbum de estudio para los death melódico power metal sinfónicos de Chicago. Starkill. Starkill Hutch. No, no, Starkill a secas, pero es que como soy tan viejuno me vienen a la cabeza series setenteras, ochenteras. Bueno, pues los chicagenses se presentan con una renovada formación que incluye el nuevo bajista con el cual están trabajando en ese nuevo álbum de estudio. Lo que pasa que por el momento han regrabado, como adelanto, esta canción lanzada ya en 2014 en su álbum Virus of the Mind. Starkill, Be Death or Die. Llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. ¡Hala, qué bestias! Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible, las 7 de la tarde, hora Madrid. Una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Pues mira que me acabo de fijar en dos características que tienen hoy las bandas de que están conformando la sección del Rincón Oscuro. Son todas de América. Corey Starkill de los United States, Spiritual Hate de Brasil, y ahora vamos hasta Canadá para escuchar también a otra banda, un dúo concretamente, con Chica Enfurruñada al frente también. Nada, que me estaba acordando de ayer de la bizarrada. Un grupo canadiano. Eso, un grupo canadiano, sí. Que también, como todas las bandas, empieza por ese. Estos son los que van a escuchar, son Spirit Box, con el otro de los temas extraídos ya, porque ya está publicado recientemente, su segundo álbum de estudio, quinto trabajo discográfico, titulado Tsunami Sea. Con la pobreza en tus manos. Ya os trajimos, creo que un tema, como mínimo un tema adelanto a ese segundo álbum, porque aparte tienen tres EPs, y ahora vamos a escuchar pues ese más reciente sencillo de los canadienses Spirit Box. Esto se titula No Loss, No Love. Sin pérdida, no hay amor. ¿Qué hora es? per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Fucking Master of DJ Universe. Pues hoy en la sección Fucking Master es donde os vamos a recomendar, como te decía al principio del programa, el concierto que te recomendamos en el día de hoy. Yo creo que los tienes que conocer, vamos, segurísimo. La voz del amigo Eladio y la guitarra del amigo Antonio tienen un sonido ya característico y perfectamente reconocible. Recientemente los Doble Fera acaban de publicar su nuevo trabajo de estudio, un EP de 4 cortes, de este Ricky Rock es el corte número 3 y además fue primer adelanto y lo estrenamos aquí en exclusiva además. Precisamente la anterior entrevista que mantuvimos con Antonio Alzaurdia, guitarrista de los murcianos Doble Fera. Pues este fin de semana, este viernes concretamente, pasado mañana 21 de marzo, yo no entiendo muy bien por qué, pero insisten en volver a Paraguay. Me gusta mucho la capital del Ebro, le tienen mucha fe y además de bien seguro, este viernes 21 la sala Utopía va a estar hasta los topes para disfrutar del buen hard rock de los Doble Esfera. Nunca nada sale mal. Unos Doble Esfera que ahora como núcleo duro, como grupo central de la formación, es un power trio, siempre acompañado de buenos bateristas para la hora de los directos, incluso también para las grabaciones, pero que conforman el propio Antonio Alzaurdia, Eladio Ruiz Pérez y Cristóbal Won al bajo. Todo esto lo tengo apuntado, pero lo conozco tanto que lo he dicho de memoria. Como no podía ser de otra manera, Roxa Rosa y el Menda Lerenda se desplazarán este viernes a la Sala Utopía hasta Paraguay para disfrutar nuevamente de los Doble Esfera y sobre todo de este nuevo EP, La Nueva Era del Rock. Entramos ya en materia, tenemos al otro lado del teléfono pues a nuestro amigo Antonio cum laude ya en el Fucking Master. Buenas tardes, Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo va ahí? Pues estamos bueno, bien, es que si estás tú estamos bien y si escuchamos a los Doble Esfera estamos bien, así que ¿qué vamos a decir más que estamos bien? No, muy bien. Pues igual, si estoy aquí con vosotros estoy de puta madre. Oye, que vaya recibiendo está teniendo el disco, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, que estamos contentos. Sí, están gustando mucho los 4 temas y bueno, ilusionados con la nueva etapa. Nunca tampoco dio tanto mal. 4 temas, ojo lo que están rodando, girando, escuchándose. Bueno, girando, la gira realmente empezó hace poco en casita, en la Garaje del Club de Murcia. Cuéntanos un poco cómo se vivió todo aquello, tío. Pues nada, hombre, en Murcia estuvo estupendo todo, jugábamos en casa y muy chulo, muy emocionante, diría, ¿no? Fue muchísima gente, toda nuestra gente, ¿no? Aparte hicimos un remember del grupo que teníamos, era el yo, hace 20 años, para aquí por Murcia, la Brigada. Así que se juntó todo y salió una noche redonda. Es que estaba echando un traguito de cerveza. Me ha pillado justo en medio. si no me se seca la voz y luego llego al final del programa con una ronquera que... Bueno, no sé si habría oportunidad también de... Hubo bastantes invitados, ¿no?, a subirse al escenario, creo recordar. Sí, sí, tuvimos a los 91 Suite, que es un grupo de hard rock de Murcia, bastante conocido por aquí. Tuvimos también a Gonzalo, de otro grupo también mítico de aquí, de la Sera Murciana, de los Angora. Pablo Villena, nuestro antiguo teclista. El gran Pablo Villena. El gran Pablo Villena se subió a hacerse un tema también con nosotros. Y bueno, estuvo todo muy bien. Tuvimos a los Pólvora de Valencia, antiguos Uruguaya. Y muy bien, la verdad que los cuatro temas nuevos además fueron recibidos con mucho agrado por el público. Yo creo que la gente se los cantaba ya seguro, vamos. Sí, aparte se cantaron más que los anteriores. Fue curioso, pero estaban deseando escuchar los cuatro nuevos. A mí no me parece tan curioso, fíjate lo que te digo. Mira que me gusta todo lo anterior de Doble Esfera, pero es que estos cuatro temas, Antonio, ojo, ¿eh? Esto, sí, sí. Esto rezuma calidad por los cuatro costados, porque sois de Murcia, si no diría Galicia calidad. Sí, gracias. O sea, además, después del primer concierto hemos cambiado el orden del show, porque los cuatro temas iban por en medio, pero claro, fueron los mejores recibidos y hemos dicho ahora al final del repertorio. Para que se esperen, para que se tengan que esperar. A ver, estuve escuchando, no entera, porque a mí se me hacen muy extensas, pero sí que estuve escuchando buena parte de la entrevista que tuvisteis con mi buen amigo y compañero Javier Rebollo en Turbo Rock. ¿Cómo estáis afrontando los antiguos temas para meterlos? Porque obviamente no vais a salir solamente a tocar cuatro temas. El repertorio de Doble Esfera es amplio, variado, pero intuyo yo que algo nuevo estáis haciendo con esos temas antiguos. Cuéntanos. Sí, no, la verdad que estamos haciendo los mejores temas de cada álbum, tenemos ya un repertorio amplio, hemos adaptado los temas, ahora vamos un cuarteto, antes llegábamos a ser seis en la anterior etapa, ¿no? Bueno, una cosa también, conocer a Doble Esfera hace tanto es conocer a un montón de gente, macho. Sí. Ahora, como dice Eladio, hemos vuelto a la pureza del principio. Como decía, el núcleo duro que somos es Eladio, Cristóbal y yo. Y para la gira nos acompaña la batería Patricio Jiménez, que es un fenómeno, un chaval joven que ha aportado muchísima energía. Aparte, Patricio haciendo las voces, los coros en directo. Seguimos las electrónicas que había en los temas anteriores del disco futuro, pues siguen sonando, ¿no? Que eso no se pierde. Menos mal, a mí es una cosa que me gusta mucho, Tengo que reconocerlo. Lo que no disparamos son teclados como tal, que eso nunca nos ha gustado. Entonces los teclados que hacía Pablo o los adaptamos uh-huh. o no se hacen. Pero lo que es las electrónicas que iban ya disparadas, eso no se tocaba ya, era siempre ahí. Es que además solo hay que tocar un botón o un pedal, ¡pum! Exactamente. Entonces esas electrónicas de algunos temas como por ejemplo Padre o Futuro, pues sí, también van y vamos. Está sonando muy bien, la verdad que la banda está sonando muy bien. Llevamos un bajista y un batería que son una apisonadora los dos, son brutales, unos músicos excelentes. Y en directo estamos transmitiendo también mucha energía. Por dejar ya un poco finiquitado el tema de la electrónica, yo creo, que tampoco me he fijado mucho, los he oído, los hemos puesto varias veces, pero nos habíamos dejado de poner La Momia, la pusimos creo que la semana pasada para anunciar precisamente el concierto en Murcia, y ahí sí que habéis, creo que es el único tema que habéis vuelto a incorporar electrónica, ¿no?, en estos cuatro, en este EP, La Nueva Era del Rock. Exactamente, es el único tema que lleva la única canción, porque sí que la estuvimos viendo hace un tiempo ya con Pablo y tal, él había hecho una base para la canción cuando aún estaba en el grupo, y bueno, aunque aún no, ya no está en el grupo, pero esas bases estaban muy chulas y la hemos introducido en el disco. Hombre, no voy a decir seña de identidad, pero un poco sí que era seña de identidad, por lo menos en todo lo anterior de Doble Esfera. Sí, sobre todo en Futuro, claro, en Futuro sí hay muchos temas con esas bases, en los temas más antiguos también en algún tema suelto aparecen, y bueno, en los temas que hacemos de ese repertorio antiguo, pues ahí se conserva. Claro, que no se pierde, no se deja a un lado, pero sí que para momentos concretos pues entiendo que es algo con lo que seguís contando. No sé, próximos proyectos. Ahora tampoco vamos a poner a hablar de próximos proyectos, porque está este, la nueva era del rock muy reciente, y lógicamente es de esto de lo que vamos a hablar. Y de esa gira, la nueva era Rock Tour, ¿no? Sí, exactamente. Empezó la semana pasada en Murcia y este viernes visita Zaragoza. Pero antes de entrar más de lleno al concierto de este viernes en Zaragoza, es que anunciamos las primeras fechas conforme mandasteis el cartel y la nota de prensa, pero yo no sé qué cojones he hecho que no lo guardo. lo quería tener hoy a mano y digo, coño, pues si no lo tengo, no sé qué. Me acuerdo que lo utilicé como portada, pero luego no lo debí meter en la web. Así que recordaros un poco, porque lo que sí que tengo claro es que hay principales ciudades, ¿no?, de España. Sí, vamos, después vamos a... Después de Zaragoza, que es este viernes, vamos a Sevilla el viernes 28, después hacemos Madrid el 4 de abril, en mayo hacemos Barcelona, a primeros de junio Valladolid, y ya justo al volver del verano hacemos Almería, Granada y Alicante. Caray. Y eso de momento este año. Después estamos ya viendo cosas para el año que viene. O sea, lo que tenéis preparado para este año es lo que hay, no, a no ser que saliese alguna fecha muy laminera, ¿no? Entiendo. Sí, bueno, después con algún festival se está hablando también, por si se hace algo, lo que es en los meses de verano para un festival, tipo uh-huh. festivales y tal. Y las fechas de sala son ya las cerradas, las que te he comentado. Bueno, que no está nada mal, o sea, es una buena tirada de conciertos y sobre todo una buena tirada de kilómetros, porque los desplazamientos, quitando Alicante o a lo mejor Almería, los demás son todos larguitos. Sí, claro, sí, vivimos también en una esquina y al claro. final, cada vez menos por el sureste, pues todos los desplazamientos son largos para nosotros, pero hay que salir. A la carretera. Hay que salir, hay que llevar la música. Que ruede la esfera, ya lo decís vosotros mismos siempre. Exactamente, que ruede sin parar. Claro que sí, la esfera está hecha para rodar, para hacer kilómetros a ritmo de hard rock y de rock y de rock and roll. De ese que también hacéis como. Pero eso sí, tiene que rodar, tiene que girar, pero tampoco volvernos locos, ¿eh? Tampoco que se nos pongan las cosas fuera de control. Sí, la verdad que son. Bueno, si te digo todos los conciertos de golpe, como te he dicho, y fueran en 3 meses, pues ya sería una locura, pero están extendidos en el tiempo. Si hacemos más, es un error para un grupo como nosotros. Vamos visitando ciudades importantes, le intentamos dar la mayor promoción posible dentro de nuestras posibilidades a esas actuaciones, que ahorran, que tanto del público que vaya a las actuaciones como que se dejen ver por las redes sociales y por los medios de comunicación. Y esa es la intención. Ya si nos volvemos locos y empezamos a hacer una gira eterna, es que no va a tener sentido, ¿no? No va a tener sentido también visitar sitios demasiado pequeños y tal, no hay tanto público de momento. Entonces, visitando grandes ciudades, la verdad que es muy grande. Pues muy bien, fuera de control precisamente, por eso se reía Antonio, es el título del corte número 1, el corte que abre este nuevo EP, la nueva era del rock, y fue segundo adelanto también. Así que lo escuchamos y ahora enseguida volvemos con Antonio y nos centramos ya en ese concierto de este viernes 21 de marzo en la Sala Utopía en Zaraguay. Una pasión fuera de control. Destellos de luz, días de gloria y noches de acción, rompiendo el silencio, témpanos de hielo, la fusión nuclear del cuerpo con tu cuerpo, de Cartago a la eternidad, fuera de control, las flechas salvajes. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com. La difusión y visibilidad que te mereces. Seguimos en Pequeño Ternasco, seguimos en asaltomatarradiorock.com o en cualquiera de las FMs estatales internacionales y otras plataformas online en las que puedes escuchar este tu programa. Pues en la sección Fucking Master, hablando con Antonio Elzaurdia, guitarrista y alma mater también de los murcianos Doble Esfera, que este viernes 21 de marzo a las 21 horas estarán en la Sala Utopía, calle Luis del Valle, 17, pero vamos, es en los números impares también de Zaragoza, presentando la nueva era del rock dentro de esta recién iniciada gira, la nueva era rock tour. Y además, Antonio, con un invitado muy especial, como es Pau Monteagudo. Sí, estaremos acompañados con Pau Monteagudo, de Corazones Eléctricos, antiguamente de Ushuaia. Él va a hacer un set acústico al inicio de la noche, está haciendo una gira de conciertos acústicos ahora, y bueno, va a ser un lujo contar con él en su faceta más íntima y en acústico, aunque también da caña él solo con la guitarra, y es un lujazo. Después ya a Doble Esfera haremos nuestra descarga habitual en eléctrico, y luego habrá colaboración entre ambos y tal. Va a ser una noche No sé, me parece que te he perdido. A ver, habla Antonio. Hola. Sí, sí, vale, perfecto. Es que lo último que habías dicho no se te ha escuchado. Repítelo si eres tan amable. Que va a ser una noche. Sí, va a ser una noche estupenda con Pau Monteagudo. No sé si se ha escuchado lo del principio que he comentado. Sí, sí, lo único que no se ha escuchado ha sido la frase del final. El resto se ha. El final, que una noche estupenda para que no os perdáis. La verdad que va a ser una noche chula de rock and roll. Muy. Va a ser algo para no olvidar. Nombrabas antes que habían colaborado miembros de Ushuaia en el concierto de Murcia. Sí, en el concierto de Murcia tuvimos a Pólvora, que está formado por el cantante Jory Joker y por tres miembros de Ushuaia. Bueno, es que me llama la atención. No sé si teníais mucha relación vosotros con Ushuaia cuando estaban en activo. Sí, tocamos juntos alguna vez en algún festival por la región de Murcia. Ajá. Tenemos también amigos en común. Hemos sido, además de haber tocado juntos, hemos sido seguidores también de la banda y tal. Sí, hay una relación, hay un nexo de unión también con un amigo nuestro que organiza festivales aquí en Murcia y tal. Y tenemos ahí esa conexión con ellos. Vale, es que te lo digo porque me parece todo un acierto ir a Zaragoza con Pau Monteagudo. Yo no sé si tú tienes conocimiento de realmente el alcance que han llegado a tener Ushuaia en Zaragoza y Pau, concretamente. A Pau se le quiere mucho ahí, ¿eh? Sí, sí, yo sé, hombre, Ushuaia era un grupo que en su momento llegó ahí a despuntar bien en Rock Nacional. Yo sé que en Zaragoza vieron ahí. Es que realmente fue en Zaragoza cuando nosotros los conocemos muy bien, o sea. Y sobre todo a través de alguien que también conoces tú bien, como es José Antonio Armero, de Sendero de Rock. Se los llevó cuando empezaban un poquito, que iban a donde podían. Se los llevó a tocar a su peña de Azuara, que es un pueblo de la provincia de Zaragoza. Sí. Y lo vendieron todo el merchan. O sea, la gente quedó tan satisfecha que vendieron todo el merchan que llevaban. Si tenían actuación al día siguiente no pudieron vender nada. Y desde entonces, Antonio, Ushuaia, siempre que han venido a Zaragoza, éxito. Y Pau, sí, con Corazones Eléctricos también. Sí, yo sé que en Corazones Eléctricos también, cuando ha ido también ha estado muy bien. Ahora va a hacer el show de Corazones Eléctricos, lo va a hacer él solo con la guitarra, pero vamos, lo adelanto que es estupendo lo que hace él con la guitarra del show de Corazones. Y nada, después hacemos nosotros nuestra descarga habitual con batería, con eléctrica y tal. Y después va a haber una colaboración entre ambos que va a estar bastante bien. Pues lo dicho, un total acierto. Perdón. un total acierto que... Porque no sé si os acompaña en más conciertos, Pau. Vamos a hacer también en Madrid, en Moby Dick, lo hacemos con él también. Ajá. Odo, Moby Dick, ojo, apuntando alto también, en la capital de Españistán. Muy bien, muy bien. Me gusta eso. Pero lo dicho, yo no, en Madrid imagino que también, pero en Zaragoza concretamente te digo yo que es todo un acierto, Es todo un acierto que os acompañe Pau con esa gira acústica, porque la verdad es que es un compañero de viaje para Zaragoza ideal. Lo digo también porque yo ya estoy un poco hasta las narices de que vayáis a tocar a Zaragoza un pedazo de banda como son como sois Doble Esfera. Y bueno, la primera vez me acuerdo que estuvo muy bien, porque aquella vez que nos conocimos ahí en la pequeña sala La Ley Seca, mítica, sí. La Ley Seca, un garito de sí. 50 años de antigüedad ya. La actuación fue todo un éxito, siendo que no era vuestro público. Yo me acuerdo del público, creo que era los Vinoman, creo recordar. Sí, los Vinoman, exactamente. O los Vinoman, que no es vuestro público para nada, y acabaron todos que les dolían las manos de aplaudir. Sí, estuvo muy chulo aquel concierto. El concierto estuvo tremendo. Entonces ibais, creo que era Quinteto, sí, Quinteto, que no sé ni cómo entrasteis en aquel escenario. Ya, pues fue difícil. Bueno, y vino más difícil todavía. Que iban ahí, esos iban 7 u 8, no sé lo que iban ahí. Eso fue una locura, macho. Bueno, claro, yo creo que al final cupiste y dices, pues si los vino más caben, nosotros también. Pero esta segunda, la segunda vez que estuviste ya, y además fue primera vez en Sala Utopía, que ya la conocíais, porque aquel día que estuvimos en la reserva, luego fuimos a echar. Y me preguntaste, ¿este garito se hace conciertos? Creo que acababa un concierto, además, cuando llegábamos nosotros. Y sí. Yo ya sé que en aquel momento te gustó, fuiste a por la sala, pero la anterior vez no fue para echar cohetes, precisamente. Sí, realmente, lo que pasa es que, claro, la Ley Seca es un club muy pequeño. Claro. Era de... No sé si la primera o la segunda. Creo que habíamos tocado otra vez en la Ley Seca, pero... había menos gente, había más gente en Utopía. Realmente, en Utopía fue mejor. Lo que pasa es que una sala que tampoco es muy grande, era ya un poco más grande, el grupo ya estaba más alto y a lo mejor espera algo más, ¿no? Yo desde luego esperaba más del público zaragozano. Claro, de afluencia, pero realmente ese de Utopía fue mejor, había bastante más gente en Utopía. También hay que decir de aquel concierto que la gente que vino, desde luego, eran fans absolutos. Y los que no eran fans, se hicieron fans aquel día, desde luego. Claro, pero ese, yo el de que hicimos con Vinoman lo recuerdo como curioso. El de Utopía ya fue un concierto más serio, con ya fan de la banda, que en el anterior no había todavía, como había dicho, no era nuestro público. En el siguiente que fuimos sí que era ya público nuestro. Estuvo bastante caliente el concierto, de gente no estuvo mal, y ese estuvo bastante bien aquel, y este pues vamos a mejorar. No, este lo vais a mejorar segurísimo, porque además, ya te digo yo que aparte de que Pau Monteagudo es una muy buena compañía, como estoy remarcando constantemente, también es cierto que a todas aquellas personas que estuvieron seguramente van a repetir, y además más gente que se va a incorporar, porque sé de buena tinta que se va a incorporar más gente. La entrevista esta que tuvisteis el domingo, ya te digo yo que va a aportar unos cuantos más, unas cuantas más personas que van a acudir al concierto, seguro que sí. Y bueno, y esta también va a pegar un empujoncito, claro que sí, que para eso estamos y la hacemos tan a gusto y tan ricamente. Sala Utopía, este viernes 21 a las 21 horas, calle Luis del Valle 17, 18 euros en taquilla, 14 la anticipada. Nosotros debajo del cartel anunciador, que como siempre os ponemos en el artículo en el cual va incluido el podcast, encontraréis enlace directo para pillar esa entrada anticipada. Oye, y te ahorras 4 euritos, que yo qué sé, que una caña y un tercio bien lo merecen. Sí, sí, además no lleva casi gastos de distribución, son, creo que sale por 14,30 céntimos o algo así, o sea que son los 14 euros. Y hombre, yo creo que 14 euros por ver a Doble Esfera y Pau Monteagudo, yo creo que es un precio que está muy bien. Está muy bien y la gente va a acudir. Y lo que he dicho yo al principio del programa, a vuestros amigos, a vuestras amigas, decirles que el viernes hay que ir a la Utopía, porque vais a ver un concierto tremendísimo, una banda sobre el escenario que a muchas profesionales les gustaría valer la mitad que lo que valen los Doble Esfera. Y es un concierto imprescindible que tampoco está todos los días en la ciudad del Ebro, qué cojones. Exactamente, y aparte esa mezcla con Pau Monteagudo y la colaboración que vamos a hacer luego, son cosas que seguramente no se vuelvan a hacer, lo vamos a hacer ahora en esta gira con él, pero son cosas para ver. Valores añadidos, que es una cosa que se dice mucho últimamente. Sí. Valores añadidos que merece que desde luego apuntes en tu agenda este viernes, si no lo tenías apuntado ya, que imagino que mucha gente de Zaragoza ya lo tenía apuntado, y la gente que sea de alrededores de la ciudad o que este fin de semana tuvieran pensado acercarse hasta la capital del Ebro, que últimamente se está convirtiendo en una ciudad muy, siempre lo ha sido, pero últimamente más se está convirtiendo en una ciudad muy turística, pues haces el puto tardeo de los cojones y luego a las 9 de la noche concierto rock and roll, noche de verdad, de la buena, vieja escuela, de la que nos gusta a todas y todos los rockeros, con Doble Esfera, acompañados de Pau Monteagudo. 14 euritos tienen la culpa. En taquilla, que no llegas a la anticipada, pues 18 euritos, que tampoco es que te vaya a desfalcar la cuenta bancaria. Y a disfrutar. Imagino que además tendrán opción de pillar el nuevo disco ahí en el concierto, ¿verdad, Antonio? Exactamente, aquí hay opción de pillar el nuevo disco en vinilo, un vinilo que está chulísimo. Precioso, precioso. Está feo que lo diga yo, pero es que está chulo, joder. No está feo, no está feo porque es verdad. O sea, es un vinilo como, precioso. Y suena como un cañón además, que muchas veces lo pisas en vinilo, pero no se hacen masterizaciones para el vinilo concreta. Nosotros lo hemos masterizado concretamente para el vinilo. La producción de lujo y bueno, y el diseño del vinilo también, en formato gatefold, estos que se abren y tal, y bueno, hasta a que se lo compre quien vaya. Y bueno, también habrá camisetas esas chulísimas que hacen los Doble Esfera con unos diseños espectaculares. Exactamente, y se vende con el vinilo en un pack irresistible. Irresistible, qué bien nos sabemos vender. Dios, cómo nos vendemos. Así es como hay que hacerlo. Que hay más conciertos y hay que vender todo ese material porque de verdad que lo necesitas en tu casa. Así esa es, no es totalmente necesario. Comer no, Doble Esfera, Doble Esfera. Doble Esfera, rock and roll, joder. Estupendo, estupendísimo, Antonio. Yo creo que va a ser todo un éxito, de verdad que lo deseo con todas mis fuerzas, pero además que entiendo que lo va a ser. ¿Tú cómo, qué vibras tienes? Pues yo las vibras que tengo que va a ser una noche estupenda y esperemos que vaya una gran cantidad de público. Siempre estás esperando al último momento porque es que todas las entradas se venden siempre los últimos días. Mm. Nos pasó en Murcia también, se vendieron los dos últimos días, ¡bum!, todas las entradas de golpe, y ahora estaba viendo que ya sigan vendiendo las entradas desde este viernes, que está empezando a moverse el tema. Así que esperemos que vaya muy bien. Pues, amigas y amigos, este viernes a partir de la... Viernes 21, a partir de las 21 horas, las 9 de la noche, en la Sala Utopía de Zaraguay, Doble Esfera, con Pau Monteagudo como invitado de excepción, van a dar un concierto y te van a poner las pilas y te van a explicar lo que es la nueva era del rock. Corte número 2 y tema que da título al nuevo trabajo discográfico ASP de los murcianos, Doble Esfera. Roxa Rosa, nos largamos, nos despedimos. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Y Antonio, hasta el viernes. Muchos besicos. Hasta el viernes, un besazo. El viernes nos vemos, Antonio. ¡Que ruede la esfera! ¡Que ruede! ¡Gracias! Nada, que Rosa Rosa no me deja despedir. Me dice, cállate, pequeño ternasco. Bueno, que me voy yo también. Gracias por la escucha. Mañana estamos aquí nuevamente en tanto Santa la Estación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana más, si os quiere, agure moramures. Y el viernes a la Utopía, a Zaragoza, a las 9 de la noche, Doble Esfera.